Una serie temática que busca acercarte, que te mires, que te reconozcas, que las voces sean escuchadas en cada país, en cada municipio, en cada pueblo que recorre la caravana climática. Una gira de acciones para conocerse con otras historias que luchan por la justicia climática. Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos. Caravana climática. REDMAS empieza en Costa Rica desde el 2008, cuando Costa Rica es aceptada en el Fondo de Cooperación por los Bosques, y con esos fondos se empieza a construir desde el gobierno, desde el MINAET y de FONAFIFO, que es la oficina forestal del ministerio. Empieza a construir una propuesta para el país de cómo implementar red en Costa Rica en varios años. Entonces, durante el 2008, 2009, 2010, hacen talleres con estos fondos del Banco Mundial para integrar a las partes interesadas en REDMAS. Jue Juno Suakwanta, que yo tiene tu iba torta. Ahí cuando quiere ir más para el lugar que hay que estar seco y es para el lugar seco y es para el lugar que brille, seña una, un servo. ¿Qué sabes usted, qué sabes vos de esto, verdad? Entonces nos colocábamos en un año, iniciada desde el 2005 en Costa Rica, y yo no me ubiqué ni en el 2005, ni en el 2009, ni en el 2010, me ubiqué en el 2014, porque realmente no sabía qué era REDMAS. ¿En qué momento se pasó de la conservación en Costa Rica a la defensa del territorio? Eso tiene 20 años. Eso tiene 20 años y para mí marca una pauta precisamente en la reestructuración del movimiento ecologista en Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene, digamos, una historia ya casi de 40 años de conservación que inicia en los años 70, que crea una política pública de lo que fue la definición de las áreas de conservación en parques nacionales, y que también a raíz de eso se crea una serie, digamos, de organizaciones e instituciones que van promoviendo justamente la protección de esas áreas protegidas, que tenemos el 25%, casi el 26% de todo el territorio nacional. Entonces, una de las cosas que yo, digamos, de la valoración que uno puede hacer a nivel político de lo que significa una estrategia, digamos, para lograr ciertas campañas políticas en relación al tema, fue colocar el asunto del ecologismo social como una rama conceptual, pero al mismo tiempo una forma de práctica política. Como ¿Cómo involucras a las comunidades locales en una campaña nacional e internacional que promueva precisamente no solo el tema de la conservación, sino el uso de esa conservación a beneficio de las comunidades? Y cómo también la política pública de Costa Rica tenía que cumplir con lo que estaba promoviendo, que era precisamente respetar uno de los santuarios de conservación más grandes, que es el Golfo Dulce, en el país. Contra una empresa, que era la empresa Stone Forestal en Costa Rica, que era subsidiaria de una empresa corporación que se llama la Stone Container, que es una de las tres empresas más grandes papeleras del mundo. Todo esto da lástima saber que todos los gobiernos se han encargado de tener muchas cosas malas, por decirlo así, facilitan las cosas negativas a los indígenas en todo el mundo. Ahí vemos a Estados Unidos, que le facilita el alcohol a las comunidades indígenas y solo se hacen borrachos, alcohólicos, y les quitan las tierras, les quitan los recursos. Y esto es igual, pero con una cara de dulce, una cara que yo no hice nada, una cara de que, como decía, es inofensivo. O sea, no pasa nada, te pago por año $4,000, te pago por año, aquí son 2 millones, e inclusive $12,000 han llegado a pagar, o sea, 6 millones de colones por persona, porque tienen hectáreas de hectáreas metidas en conservación. Pero siempre me he preguntado, yo tengo 26 años y me pregunto, ¿pero por qué pagan? Nos pagan por sembrar un árbol en la tierra de nosotros. Es como ilógico. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para quién estamos sembrando a futuro? ¿O es para nosotros? ¿Es para mis hijas? ¿O para quién es? Como ilógico. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Para quién estamos sembrando a futuro? ¿O es para nosotros? ¿Es para mis hijas? ¿O para quién es? Todos los materiales en la zona, en la montaña, es utilizado de nosotros para trabajar. Todos los siembros que hay, ustedes ven, las semillas, todo, es alimento para nosotros. Tanto en la montaña que hay, también es alimento. Tanto a humanidad y a los animales también silvestres. Entonces nosotros desde muchísimos, muchísimos años venimos cuidando la montaña. Es incontable los años, demasiados miles de años. Y gracias a Dios en este momento estamos todavía en vivo y la tierra viva, gracias a Dios. Estamos por esos medios a la protección máxima que nosotros tenemos que cuidar la montaña, la tierra, el agua, todo lo que es. Muchos creen que ya no existe, pero no, señores, están muy equivocados. Existe todavía, indígena existe. Indígena soy yo, estoy hablando. Existe todavía las cosas naturales que hemos tenido de muchísimos años. Gracias a Dios estamos cuidando eso y vamos a cuidar. Por esos medios nosotros no permitemos que venga a la gente extranjera a destruirnos. No, porque ellos solamente vienen a destruirnos, engañan con dinero, con esto, y eso es pura mentira. Nosotros no podemos admitir en ese momento, aceptar eso, ese compromiso. Así es que, gracias a que usted está tomando estas decisiones, la parte es indígena, estamos 100% dar el conocimiento a ustedes para que usted lleve esa inquietud al mundo, que aquí en Talamanca estamos cuidando, protegiendo naturaleza, la vida humana, todo parejo. No vamos a perder esto, porque si no, quién sabe qué va a pasar después. Este bosque, cuando nosotros vinimos aquí primera vez, aquí no había nadie, no había esta carretera, nada. Esta carretera lo hicieron después del año 80. Cuando nosotros vinimos aquí, yo traía esta mi hija, yo lo traía 2 años aquí. Ese tipo está chiquitita, ¿no? hacia aquí no había nadie, aquí había solo animales nada más. Muchas cosas aquí había, árboles, todos los árboles se han vuelto, todos los bejucos que hacemos como este, como canasta. Ese abunda aquí cuando nosotros vinimos aquí para amarrar las esteras, ese también, mucho, mucho, muchas cosas había antes, cuando yo vine, nos vinimos aquí, muchas cosas hay aquí, había, pero ahora, hace como 10, 15 años, entró mucha gente, entró esta carretera, entonces ya destruyeron todo, porque había la gente que tiene rifles, venía a matar animales, y entraban, cortar palo, cortar chonta, cortar todo, lo llevaban. Entonces ahora ya no hay casi nada de chonta, cerquita ya no hay ahí, pero en el guindo feo ahí abajo. Entonces sí hay, pero cerquita así, en puro plan aquí, no, allá no hay. Porque mi mamá, mi papá, ellos no es gente de afuera, ellos son indígenas. ¿Y por qué yo voy a abandonar a mi papá, que mi palabra, mi dialecto? Yo tengo que hablar mi dialecto todos los tiempos, con mis hijos, con mi nieto, con mi bisnieto que viene ahora. Yo nunca, yo voy a hablar en español con él. Yo no hablo con español, yo hablo mi dialecto todos los tiempos, mis medicinales, mi todo. Yo le digo a mi nieto, a mi nieta, cuando usted tiene enfermo, busca medicina de aquí. No busque clínica rápido. Usted puede buscar y usted ve que el chiquito no se cura, entonces lo lleva a la clínica. Pero aquí hay mucha medicina para los chiquitos, ¿no? Ese amargo es bueno para el dolor. Ese es amargo, el líquido es amargo. Se lo toma, que es amargo, que es bueno para el dolor. ¿Algo más? I want a people to understand. Anyway, the boy them play in Calypso just real. Calypso in Kawita with the Kawe man. I want a people to understand. Anyway, the boy them play in Calypso just real.